con Antonio Plaza. 7:20, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de miércoles 20 de mayo de 2015. Una actualidad que tiene como primera referencia siempre estar a la de la mañana la situación meteorológica. En estos momentos poco más de 14 grados centígrados de temperatura, cielos prácticamente despejados, aunque con algunos intervalos de nubes altas. ¿Ya tienes planificado qué vas a hacer en el día? ¿Sabes qué te vas a encontrar? Conoce la previsión meteorológica para hoy con Deport Store 20 aniversario. Este miércoles se mantendrán intervalos nubosos en la provincia de Jaén, que aún se espera que dejen chubascos y puede que hasta alguna tormenta. Las temperaturas hoy bajarán de forma hasta localmente notable, bajarán bastante. Hoy esperamos 25 grados de máxima en Jaén, 26 en Linares, 29 en Andújar, 23 en Cazorla y en Villacarrillo, 22 en Úbeda y 21 en Alcalá la Real. Soplará viento flojo del norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta Esencia Premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la Quinta Esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jódar en tu mesa. Jódar, convivencia y futuro. En 4 años de crisis, con recortes e innumerables deudas de la anterior legislatura, hemos conseguido mucho más que en 16 años, en los que todo eran ingresos pero también despilfarro. En 4 años hemos conseguido más y mejores calles, más y mejores caminos rurales, mejores parques y jardines. Y además, ahora nos comprometemos... Desarrollo del polígono agrícola y ganadero, puesta en marcha de la explotación de una granja avícola en colaboración con la Asociación de Minusválidos. Nuestra prioridad seguirá siendo ayudar a los vecinos y vecinas, con reparto justo del dinero que llega a nuestro pueblo, pagando a final de cada mes, tanto funcionarios, personal laboral y trabajadores y trabajadoras de cualquier programa de empleo. Acceso a programas de alimentos para familias en riesgo de exclusión social. Nos queda mucho por hacer realidad y queremos hacerlo contigo. Vota Partido Socialista. Jódar, lo que nos une. Ni lo dude, ni lo piense, ni espere un solo día más. Las ocasiones únicas son únicas, realmente únicas. Millán Muebles de Úbeda liquida incluso por debajo del costo los muebles que solo se ven en revistas de decoración. Valentí, Hurtado, Mariner, las firmas y piezas más selectas a precios por debajo de fábrica. En Millán Muebles liquidamos para reformar completamente nuestros 10.000 metros de exposición. En Úbeda, Avenida Antonio Machado 4. Créame, son los últimos días. Ante la gran acogida, ampliamos la liquidación fuera stock hasta el 30 de junio. Aprovechese. Hoy por hoy, Jódar. 7:00 a.m, poco más de 23 minutos, ya lo adelantábamos el pasado viernes, al cumplirse el tercer año de vigencia de los permisos de explotación de investigación de hidrocarburos a la empresa Oil and Gas por parte de la Junta de Andalucía. El pasado viernes hacían llegar un comunicado en el que consideran que los permisos son nulos de pleno derecho desde el momento en el que no se han cumplido los trabajos mínimos comprometidos a lo largo del tercer año que ahora acaba. Emitían esa nota de prensa y también incorporamos en este punto, en este momento, las palabras del portavoz de la plataforma Jaén Libre de Fracking, Luis Villar. Que por un lado una cosa es que nosotros queramos que se acabe con los permisos, obviamente, pero es que ahora tenemos una gran ocasión para hacerlo, porque ahora la Junta de Andalucía puede actuar perfectamente y acabar con ellos sin necesidad de tener que pagar indemnizaciones cuantiosas, etcétera, como siempre nos han dicho, ¿no? Que uno de los grandes problemas sería que si se paralizan los permisos habría que pagar grandes indemnizaciones. Si la empresa incumplió el contrato, no hay que pagar nada, simplemente se resuelve el permiso que si hay un poco, si queda un poco de sentido común en la Junta de Andalucía, se echa atrás, ¿no? Palabras del portavoz de la plataforma Jaén Libre de Fracking, en todo caso, para el día de mañana, la plataforma Jodar Libre de Fracking, que como ya hiciera en la campaña electoral de las elecciones autonómicas, también convoca una rueda de prensa para explicar sus argumentos. En la tarde de ayer tenía lugar un nuevo taller de formación para los jóvenes de nuestra ciudad, Empléate 2.0. Escuchamos a la concejala Ana Isabel García Ruiz y al monitor del taller, Pedro Morago, explicando el contenido del mismo. Y bienvenido a uno más de los muchos talleres que hace el ayuntamiento, siempre con el programa Ciudadanos ante la Droga, bueno, con dos diversos programas que llevamos, pero en este caso siempre destinado a vosotros, a los jóvenes, con el área de juventud y el programa Ciudades. Vale, agradecerle también al Centro Guadalinfo, ahora ya que está en el pleno centro de la ciudad, que lo vamos a aprovechar todos, ¿verdad? Agradecerle que nos deje las instalaciones y, por supuesto, a los medios de comunicación por venir, por acompañarnos y por darle difusión a este tipo de talleres. Hoy hablamos de empleo. Hoy el taller se llama Empléate 2.0 y, bueno, está destinado, sabemos cómo está la situación laboral, pero queremos que vosotros y vosotras aprendáis a buscarlo, aprendáis cómo manejaros, cómo, sobre todo por la gran vía que tenemos hoy en día y el mayor medio de comunicación que tenemos, que es Internet, ¿vale? Queremos que aprendáis pues cómo meteros, cómo aprender búsqueda de empleo y ya no solo eso, sino haceros un poquito más independientes en ese ámbito. Deciros que, bueno, lo que os digo siempre, que contéis con nosotros para todo lo que queráis, ¿vale? Que el ayuntamiento siempre va a estar ahí, Mari José siempre va a estar ahí, Ana Cano va a estar ahí, ahora más cerquita, y bueno, que eso, que lo tengáis muy presente, que cualquier curso que queráis, cualquier cosa que queráis hacer, que veáis que esto se os queda pequeño o que necesitáis más, siempre, como no estamos, no paramos de pedir cursos, pues si podemos pedir algo que realmente os guste y os apetezca saber más, pues no tenéis más que decírnoslo, ¿vale? Pues este taller se está impartiendo por toda la provincia de Jaén. Es un taller que tiene dos partes. Es búsqueda de empleo, pero en él no solo vamos a aprender a buscar empleo, sino que también vamos a aprender a estar visible. O sea, hoy todo el mundo sabe, conoce el currículum tradicional y la entrevista de empleo, que es muy importante, pero todo el mundo desconoce la vertiente de las redes sociales y de Internet a la hora de buscar empleo. No solo portales de empleo, sino pues Facebook, Twitter, también sirven como herramienta para estar visible, para que la gente nos pueda encontrar, no solo nosotros buscar empleo, sino estar visible y disponible a la empresa de una manera fácil e idónea. Y eso es lo que vamos a aprender un poquito en el taller de hoy. Palabras, testimonios de la presentación de ese taller que tenía lugar ayer en el Centro Guadalinfo de nuestra ciudad. En otro orden de cosas, en clave electoral, el subdelegado del gobierno, Juan Lillo, presentaba el dispositivo electoral preparado para las elecciones locales del próximo domingo en la provincia de Jaén, que tienen como novedad la implantación en todas las mesas de la capital del nuevo sistema de mesa administrada electrónicamente, que dota al proceso de inmediatez y precisión. En total serán 525.209 los ciudadanos de la provincia con derecho a voto. Son 30.358 nuevos jóvenes electores que se incorporan al censo de la provincia desde los anteriores comicios municipales. Como decíamos, 151 mesas de la capital se administrarán electrónicamente y 1.558 miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local velarán por la seguridad de la jornada. Escuchamos palabras de Juan Lillo. Que vamos a presentar el aparato y todos los dispositivos de estas elecciones locales para el 24 de mayo, con una novedad importante, y es que en Jaén Capital vamos a utilizar un sistema de control de las mesas de manera informatizada, que ahora les explicaremos de manera detallada, ¿no? La población que tenemos en 2015 es de 659.033 habitantes, 5.883 menos que en las últimas elecciones de 2011. Eso da lugar a un censo electoral de 525.209 personas, de las cuales 524.241... Palabras del subdelegado del Gobierno Central, Juan Lillo. Se cumplen las 7:30 de la mañana.